Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Comunicate con nuestro departamento de ventas llamando al WhatsApp 11-3266-2066. Muy buenas tardes, mi gente bella. Bienvenido a Vox 102.9. Así damos comienzo a la tercera emisión de Locos por el Americano. Temporada número 12. Comunicate con nosotros al 11-64-00-70-47. Estamos saliendo por audio en vivo por el Facebook personal de Karina Lilia Palma. Salimos por aire también por la 102.9 FM. Radio Box, esta es tu onda. Si estás lejos para escuchar por aire, lo podés hacer bajándote la aplicación. Vas a App Store o a Play Store. Nos buscas como Radio Box 102.9. Cliqueás y nos llevas las 24 horas del día con vos. Para todos lados. También salimos por la www.fmradiobox.com. La musicalización, como siempre, a cargo del señor Carlos Alberto Espíndola. Me parece que te equivocaste de nuevo. Ahora voy a chequear igual, porque me parece que no saliste en ninguno de los dos. Tengo prendido este yo acá, pero no sé. Damián, me parece que no te deja hablar. Buenas tardes a todos. Ahora sí. Hola Luisito Alvarado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pablo Belén también nos está escuchando, dice buenas tardes. Estamos saludando a la gente que está en el vivo de Karina Lilia Palma. No nos vas a ver porque estamos haciendo un audio en vivo. Nosotros hacemos radio. Como el señor Silvio Maciel por acá dejó un mensajito hermoso. Dice que le encanta de la forma que estamos saliendo. Mirta Florentín está firme como rulo de estatua ella. Selmita Padel también está del otro lado. ¿Pudiste escuchar, Selma, lo que te mandé? Selma dice, hola, buenas tardes, Cari y Carlos. Casi me los pierdo. ¿Por qué? ¿Te olvidaste? Dice Silvio Maciel que cómo sabemos que estamos en, que están en vivo y no es grabado. Hace un vivo como la gente, Palma. Porque si fuera un programa grabado, no estaría precisamente leyendo tu mensaje, Silvio. Dice Selmita, muchas gracias Karina por mandarme los dos programas. Buenísimo, como siempre. Mi vida. Anda el cumpleañero por este lado, también el señor Ricardo Jacoboni. Dice Jacobovi, perdón, me equivoqué. Buenas tardes, Cari y Carlos. A darle con Tutti a la música de Locos por el Americano. Así va a ser, Ricardito, todo dedicado para vos. Reina Artaza también nos está escuchando. Hola, Reina, ¿cómo está? Como lo dice tu nombre, hecho una reina. Hacía un montonazo que no sabía nada de vos, Reina. Eso que vivimos a 3 cuadras nomás de diferencia. Mimi de Wilde, hola Noemí, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cari, Carlos, dice ella. Hola, Mimi. Hola, Carlos Espíndola. Hola, dice a todos, bienvenidos, locos. Bienvenidos a Locos. Dice Selma Cari, hoy no se te escucha, tu voz y tu risa me mata, sos tan divertida. Eso que nunca me vi enojada, menos mal. Lo que pasa que al principio ponemos música, solo música, no hablo, porque mientras tanto vamos acomodando todas las cositas, ¿no? Vamos enchufando los aparatos, conectándonos a las redes, chequeando que todo salga bien. Ahí te saludo, Silvia Maciel. Dice, hola Carlos, ¿dónde está la palma? Quedé la cara. Lo que pasa, Silvio, que no tenemos tanta tecnología como vos, que tenés las camaritas, que haces toda esa producción hermosa que haces con la computadora. Y bueno, viste, nosotros nos tenemos que conformar con esto. Es lo que hay. Un besote grande para Berta By People que nos está escuchando. Gracias, Berta. Hola, hermosa Cari, dice Mirta. Hola, hermosa, vos también. Un besote grande para Alex de Wilde que también nos está escuchando. Al fin se te escucha, dice Selma. Algunos me piden que me calle, otros que me quieren escuchar. Vamos a hacer una votación. Hola, muy buenas tardes para la gente de Miramar que nos está escuchando. Mar Romero, un besote grande. Dale un beso grande a María Elena Godoy, de mi parte. Adriana Raquel Sayago también está del otro lado. Carlos Bálsamo, besote grande. Hola Cari, hola Carlos, Antonio y Adri, acompañándolos como todos los jueves. Esperamos el momento de clásicos y si hay de la época de Elsie, la mejor. Uy, trajimos un montón. Como el jueves pasado, vamos a estar pasando hoy también muchos, muchos recuerdos. Hoy volvimos a traer el baúl, ¿eh? Besote, dice ella, los quiero mucho, los queremos mucho. Anda a lavarte la ponchis. Adri, porque no sabes la música que se viene. Te va a tocar el 8 hoy. Perfumate bien. Dice Silvio Maciel que por más baqueteada que esté, me quiere ver igual. Pobre de vos, envidioso. Omar Romero dice, hola locos, por el americano, muchas gracias. Carlos Bálsamo dice, me encanta la buena onda. Gracias por la tuya también. Por la buena onda, ¿no? El señor Beto Mancilla, hola Beto, buenas tardes. Hola locos por el americano, llegué. Buenas tardes, dice. Hola Nancy Pérez, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos también. Besote para Selma Padel. No, Selma Padel no, perdón. Y Silvia Isabel Luna, que nos está escuchando. Gracias. Dice Adri que ella siempre está lista. Como buen Boy Scout. Selma dice, yo te quiero escuchar, Cari, hoy más, porque me estoy cuidando y cuidando a mis niños, porque acá vino el bicho. Por suerte estamos bien, pero aislada. Bueno, a cuidarse, gente, por favor, que se viene bastante fulero, Me alegro, Selmita, que la estés pasando bien. Cuídate mucho. Toma mucho solcito. Mucho juguito de naranja, muchas vitaminas, Silvia Isabel Luna dice, hola chicos, buenas tardes para todos, que tengan un bendecido programa. Igualmente para vos, Silvia, que tengas un bendecido día. Grande también para Claudio Gómez, que nos está escuchando. Gracias, Claudio, por estar del otro lado. Vamos a saludar a la gente acá de la radio, de Radio Box, a Cristina Castro de Caballito. Estaba pidiendo un tema de Cristian Castro. Ella la semana pasada ya pidió, pero ¿qué pasó? La semana pasada nos quedamos corto por la hora, así que hoy te lo vamos a estar pasando, Cristina. (Risa) del volvé copero, dice Ricardo Giacobón y le dice a Selma Padel. ¿Por qué lo tiene que devolver si ella se lo ganó en buena ley? En Play Store, Vox FM 102.9. El numerito que termina en 1056, que está pidiendo el tema de Divicio, por favor. Mándame tu nombre, así te lo dedico. De Caballito, quería dejar mi pedido para el tema de Cristian, cualquier tema de él, y dedicárselo a las chicas de Siempre Cristian Argentina. Que tenga muy buenas tardes. Chao, chao. Ahí está Cristina, el tema para vos, el tema pedido de Cristian Castro. Disfrútalo. Si sellamos de palabra esta promesa, somos bienes. besote grande para Ale, de siempre Cristian Argentina, dice hola Radio Box. Quisiera escuchar el tema de Cristian Castro. Ahí estamos pasando uno, Ale. No me borres los audios, por favor. Es perfecto fingir que eres mía frente a los demás. Frente a los demás. No hace falta llevarte a la gloria. Vestida de novia. Por aparentar. No te falta los ramos de flores. No sanan flores. Y busco y no estás. No te falta. Momento de clásicos. The Box FM 102.9. De Divicio, el tema de Divicio, acá está, para el numerito 1056, porque no mandó el nombre. Tuve tiempo de practicar qué decir cuando vuelas. Y aunque sigas soñando que tocas mi puerta, el silencio me quema. Viniste cuando estaba gris el cielo. Cambiar todas las reglas del juego. Juré que nuestro amor vencería el tiempo. Y hoy tu recuerdo es una espina en mis celos. Y yo te espero, pase lo que pase, te espero. Quedan mil historias por resolver. Hola chicos de Locos por el Americano, me gustaría escuchar el tema de Cristian Castro. Hola chicos de todo por Hola chicos de Locos por el Americano. ceniza de este fuego. Por si algún día te encontraba. Momento de nuevo. De clásicos. The Box FM 102.9. Rechazarás para tomar valor y repetirte estas palabras. Ya se cansó mi corazón de esperarte, quiere descansar. Una vez luché por ti sin lograr nada, varios intentos, tus excusas. Y como dice, viene el pisador. Llegamos a la hora romántica de Locos por el Americano. Está medio raro la voz de Cristian Castro. Está como medio apurado, no sé. Ahora sí, ahora se arregló. Igual sigue raro, Chicas, escuchen cuántos temas de Cristian le estamos pasando, Dice Selma que el copero no lo piensa devolver porque tiene alcohol y eso inmuniza. El pollito hoy tiene ganas de pelear. Dice que nunca quedó claro el tema de los alfajores, Silvio Maciel. ¿Sabés lo que pasa? Que esto en mi tiempo, en mi época, en mi barrio, se le decía calenchu. Calentito los panchos, amigo. Como nunca se ganó nada, está buscando camorra por acá, ¿viste? Yo ayer por ti dale por muerto. Sigue jugando a la muñeca especial que no tiene aparador. ¿Vas a decir que de la mafia italiana? Ahora sé que en tus labios me ahogaba y hundido en tu cara. El apellido lo dice todo. No puedo seguir. ¿Vos decís que el pollito se la banca? Dice Peveri Motor Sport, hola, buenas tardes, locos, lindo saludo para todos, gracias por alegrarnos la tarde. Beto Mancilla dice, se puede pedir un tema que no lo encuentro por ningún lado, quizás ustedes lo tengan, Cari, el tema es... ya comenzamos mal. What? Shadow of Love. Vamos a procurar, dijo el paraguayo. Alaní Silvera Margarita nos está escuchando, dice, los escucho por la app. Buenas tardes, dice ella. Buenas tardes. Alaní. Así se iba a llamar mi segunda hija. Alaní. Pero como mi hijo mayor se llama Alan, era muy... Los diminutivos después se iban a equivocar entre ellos, así que no. La llamé Zaira. Temazo, dice Mirta Florentín. Dedicado para Adriana Raquel Sayago y Antonio Barcia. Una gran pena que tú no puedes. contarte hoy. Qué injusticia, una gran injusticia, que debas regresar con tu mujer. Yo no sé cuánto tiempo más resistiré. Momento de clásicos. The Box FM 102.9. Si ya no puedo confiar en ti, todo se nubla a mi alrededor. Vendo el futuro que escribí en ti, se apagó el sueño que se iluminó. Cierro las alas por miedo a sufrir, me ahogo el llanto de la sin razón. Si ya no puedo confiar en ti, ¿qué hago con todo lo que imaginé? No soy el mismo desde que te vi, soy parte tuya y tú de mí también. Si ya no puedo confiar en ti, tuyo es un adiós que no me deja seguir. Llueve el desconcierto sobre mí, se consume toda la ilusión, las dudas vienen a por mí, marchándome el corazón. Si ya no puedo confiar en ti, dame motivos para así creerte. Tormenta fría, déjame vivir con la verdad porque la encuentro. encuentro ausente. Sin tus palabras, letras, nada más, que no contestan con sinceridad. Si ya no puedo confiar en ti, no puedo amarte como yo soñé. Árbol caído, triste, sin vivir. No me confundas, que quiero saber. Si ya no puedo confiar en ti, tuyo es un adiós que no me deja seguir. Llueve el desconcierto sobre mí, se consume toda la ilusión, las dudas vienen a por mí, manchándome el corazón. Si ya no puedo confiar en ti, manchándome el corazón. Momento de clásicos. The Box, FM 102.9. Dice Selma Padel que el pollo siempre la pelea. Igual lo quiero, dice. Yo también lo camorreo. Hermosos temas, dice Adriana Raquel Sayago. Gracias, Adri. Me alegro que te guste. Selma Padel dice, qué linda música. Pasan como siempre. Gracias, Selma. Marcelo Montefusco dice, buenas. Hola, Marce, buenas tardes. Casi las 16 horas, ¿eh? Son las 15:55 minutos. ¿Cómo estás? Nosotros acá disfrutando de muy buena música, haciendo compañía a ustedes. Todavía los mates no aparecen. Compartiendo buena música. A la hora de la merienda, decime qué es lo que estás merendando. Si es que estás merendando, algunos comienzan tempranito con el chupito. Besote grande para Paula Francisca Zúñiga, que nos está escuchando desde el otro lado de los Andes. Abrazo enorme, Paulita. Ya que estamos en la hora de los clásicos, revolviendo un poquito el baúl. No malinterpreten, che. ¿Le podemos pasar Mi Niña Veneno para Paula? Que ese tema a ella le recuerda a su papá. Clásicos lo más, dice Adri. Marcelo Eduardo Montefusco dice: hola a todos, recién llego. Terminé de almorzar y volviendo a casa con el consentido. Yo digo, almorzando recién ahora, claro. Él está en Bogotá, en Colombia. Ya tenemos distintos horarios. You Cari y equipo, dice Lidia Beatriz Porcelo. Hola Lidia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, se están saludando por acá. También dice, llueve en Bogotá y está complicado el tráfico, dice Marcelo Eduardo Montefusco. Acá no llueve todavía, pero está a punto, En cualquier momento se abre el cielo y comienza a llover. Dice que va a estar bastante complicado acá también la lluvia, ¿eh? Tormentas. Agarrarse los toldos para que no se vuelen. Marcelo dice, buenos, muy buenos clásicos, Carlitos. Hola, buenas tardes, Vivi Segura. Linda selección de música, dice ella. Beto Mancilla, hoy no te podemos complacer con el tema que pediste porque no lo tenemos. Tampoco nosotros. Josie, Josie, sur les Josiennes, aux cheveux de laine. En chemin, nous avons chanté pour toi jusqu'au matin. C'était bien. Radio Vox, Locos por el Americano, Karina, Carlos, Paula desde Chile dando el presente, escuchando el programa como cada jueves. Les mando un beso y abrazo gigante. Bye. Hola Carlitos Espíndola, hola Cari, ¿cómo están? Hola gente de Loco por el Americano. Acá estamos en Bogotá, está lloviendo, está cada vez lloviendo más fuerte, bueno, ya cerquita de casa para escucharlo más relajadito, ¿sí? Le mando un gran abrazo y excelente la selección musical que está haciendo hoy el DJ Carlitos Espíndola. La verdad, una excelente compañía para esta tarde de lluvia aquí en Bogotá. Besos y abrazos, chicos. Donne, macchine enormi, notti veloci che sembravano giorni. E io pensavo che un giorno sarei passato come un dio al paradiso del mondo. L'America ancora aspettava il suo dio. E a 18 anni è ritornato lui. Ammanettato dalla libertà, c'è sul polso ferito, sangue amaro di un mito. E volava come un pensiero di strada, come la nostra amarezza, per ogni dura certezza, lasciando Mirta Florentín dice, bella música, chicos. Marcelo dice, esa, Carlitos. Gracias, Marce, por dejar tu audio. Ah, mandó fotos también, yo no vi. Yo no reviso tu celular. Qué lindo, sí. Antes... era por carta y eran, ¿cómo era que se llamaban? Las postales, ¿te acordás? Y tardaban unos días en llegar. Ahora los saludos, todo llega mucho más rápido gracias a la ciencia, como dice el señor Marcelo. Vivi Segura dice, los dejo, el deber me llama, hasta otro momento. Besote grande, Vivi, gracias por haber estado, aunque sea un ratito del otro lado junto a nosotros. Dieciocho minutos de la hora 16, acá en Buenos Aires, Quilmes, Argentina. Qué días de calorón que tuvimos estos días, che. Me encanta el calor, pero estuvo insoportable. It was all right, but now it's all wrong. el Facebook me está amenazando que me va a eliminar el audio, así que ya saben que si nos corta el Facebook, nosotros nos volvemos a enganchar enseguida nomás, ¿eh? Conectados desde Quito, Ecuador, con Locos por el Americano. Un fuerte saludo desde Quito. Estoy escuchando Locos por el Americano. Volvimos, dice Mirta Florentín, sí. Justo que estaban todos enganchaditos ahí, apretando, bailando. Franeleando un poco, Facebook no cortó, pero acá estamos de vuelta. Silvia Isabel Luna se volvió a enganchar también. El señor Gustavo Aquino está del otro lado escuchando. Dice, estábamos pintando en casa con Melanie. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por eso no podés poner la música y escucharnos mientras tanto? ¿No podés decir que no puede hacer dos cosas? ¿Es como las rubias? Perdónenme las rubias de que están mirando unas cuantas. Pero así es el dicho. Hola Cari, hola Car, dice Gustavo Aquino. Se ríe Mirta Florentino. Se me fueron unos cuantos, ¿eh? El Mita desapareció. El pollo también, no sé por dónde anda el pollo. Andá festejando el cumpleaños todavía. Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada, deixo a porta abrir. Y este tema se lo dedicamos para Paulita de Chile, que nos está escuchando. Mi niña veneno. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só tá você, só tá você, só tá você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até anoitecer. E vocês? Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, me entorpecer, me entorpecer, yeah, yeah, yeah, yeah. Só tá você, só tá você, só tá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Agora vocês. Meia-noite no meu quarto, que ela vai. Quero ouvir. Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir. Você vem, não sei de onde. Estás escuchando Locos por el Americano. Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar. Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. volví, dice el pollo, Jacoboli. Te fuiste a tomar vos la mema, pollito. Porque acá el pollo le dice a Kino que vaya a tomar la mema. Betito Mancilla dice, acá haciendo el aguante. Gracias, Beto. Esténse más prendidito que nunca, porque dijo Carlos que un tema más y otro y ya termina con los clásicos. Cortamambo. Hola, Claudito Daval, ¿cómo estás? Te perdiste todos los clásicos, Claudio. Ay, ¿viste lo que dijo ese? ¿Sí? La tiene acá, fijo lo tiene. מתמזגים בין אהבה לריגוש זה הזמן את יודעת את ודאי שומעת את השיר שכתבתי לך אתמול סימנים של שלכת ואת עכשיו הולכת אל מקום שהיה בינינו חום ואהבה תשתני למעננו עוד יבוא עלינו עוד חלום יתגשם בינינו תבקשי מי שלח נשאר עוד כוכב מעלינו שמיים כחולים בינתיים זה סימן שצריך ללכת סימנים של שלכת ואת עכשיו הולכת saludar a la gente de la radio que está del otro lado escuchando, porque si no después se me junta todo. O lo dejo para un ratito después. Micaela Tripulilo que dice hola, buenas tardes para todos. Qué hermosa música, dice José Martínez. Hoy el operador está... El musicalizador, perdón. Virginia Peroni también está del otro lado. Dice, hola gente linda de Radio Box. Single step you take every single move you make. You're ever chasing dreams and fantasies. Somehow you make yourself believe. Sometimes you feel you fall. Estás escuchando Locos por el Americano. Hola Cari, hola Carlos, qué hermosa música, pero están súper inspirados. Les mando un beso enorme. Estás escuchando Locos por el Americano. Cantó el pisador de Claudia Daporta. Me gustaría tener los pisadores de todos los oyentes de Locos por el Americano, ¿eh? A ver si se animan. Me mandan el nombre, de dónde nos están escuchando. Tienen que decir bien fuerte, yo escucho a Locos por el Americano. Claudia, todos los jueves venimos así inspiradísimos. Pasa que Claudia a veces, bueno, por las tareas que tiene que hacer, sus obligaciones, a veces no nos puede escuchar. Pero siempre tratamos de darle lo mejor a todos. Mandame tu audio artístico, a ver si se animan, al 11-64-00-70-47. Mirta Florentín dice, maravilloso. Tremendo tema, wow. Y Ana Ezequiel dice, ¿qué tal? Buenas tardes, recién me engancho. Me gusta este tipo de espacios. Y es un viaje por el espacio que hacemos al tiempo. Retrocedemos un poco, unos añitos nada más. Viajamos por el tiempo a los años 70, 80, 90. A donde teníamos la libertad de andar sin barbijos. En aquel tiempo nos podíamos abrazar, besar. se extraña eso, ¿eh? Ana Leiva nos está escuchando desde Santa Cruz, dice saludos. Saludos, Anita. Ana María Cangazo también nos está escuchando, dice temazo. Some situations need a little heart, a tenderness that's hard to understand. Falling in love for a start and easily. Pregunta por qué no se nos ve Ana María Cangazo, porque desde la cuarentena hemos engordado unos kilos y no entramos en la cámara, por eso. Y Claudio Daval dice, ¿por qué están escondidos? Es que somos muy tímidos nosotros. Nosotros queremos que ustedes disfruten de la música, no que nos miren a nosotros. And everybody needs a reason. Could be a dream, a fire at night. And you and me, we need each other. We need to be on each other's mind. Yes, some situations need a little heart to take to the sea with a sail. Locos por el Americano, en la conducción, Karina, en la musicalización, Carlos. Dice Ana María Cangazo y se ríe. Audio, dice, te mandé audio. Gus, mándamelo a la radio, porfis. Porque se me tildó acá a mí. No lo abre, ¿viste? Claudio Daval dice, la música de 10 más IVA. Qué lindo audio que me mandó Claudia Daporta. Escuchen, escuchen. A ver, paren un poquito. Ahí la rotativa, acá. Locos por el Americano. En la conducción, Karina. En la musicalización, Carlos. Bien, ahí, Claudia. Estamos a 10 minutitos de finalizar el programa. El programa del día 8 de abril del 2021. ¿Me escuchaste? Mandame los audios, mandamelos al número de la radio. Urgente, dale. Urgente, dale. Hola Carlitos Espíndola, hola. No, no, haciendo lío yo, equivocándome de botón. Empezamos a pintar desde hoy, que estoy de vacaciones, así que bueno, estoy escuchando los últimos minutos, así que bueno, buen programa, así que les mando un saludo y saludo para todos los televidentes. Loco para el americano, en otro programa no hay. Loco. Ya nos vamos rajando, ¿eh? Pero no te vayas, vos quedate del otro lado porque viene siempre rock and roll. ¿Querés escuchar un programa como la gente? Escuchalo del señor Ricardo Maidana. Quedate que vas a escuchar un programa como la gente, no como este. Un muchacho serio, buen conductor. Claro, porque para él no son oyentes, son televidentes. Un saludo grande para Chascomús. Para María Soya de Betanzo, que nos está escuchando. Mucha gente se está enganchando en los últimos minutitos de Locos por el Americano. Mucha gente que quizás no sabe todavía que vamos a las 15, ¿eh? A partir de las 15 hasta las 17. Se ríe Ricardo, dice televidentes. Excelente música, dice Adriana Raquel Sayago. Gracias, Adri. Amar es mucho más que una sola palabra. Es la diaria. Tengo un montón de pisadores de los oyentes ahora que me estoy acordando. Adriana y Antonio, se me fue el nombre de Antonio. Ellos tengo un pisador de ellos dos. Y muchos perdí cuando tuve que reiniciar mi teléfono desde cero porque, bueno, se me tildaba mucho y lo tuve que reiniciar y me olvidé por completo de guardar los audios. Paulita de Chile se volvió a unir al audio en vivo. Yo sé por qué nos quieren ver. Extrañan al loco bailando atrás mío, ¿no? Acá se robaba el programa del señor Damián Espadea cuando se ponía a bailar atrás nuestro. El bailarín. El carinito. Mirta Florentín dice sí. Bueno, le prometo que el próximo jueves vamos a hacer un vivo, como la gente, como dice el señor Silvio Maciel. Claro, lo que pasa es que hacemos radio, pero bueno, Carlos, no seas así tan agresta, che, con la gente. No es el Susano, Ricardo, es el Carino. ¡Qué tema, por Dios! Dice Mirta. ¡Qué lindo! ¡Vamos, Cari! ¡Sí! ¿Viste? Se puso la fila a los últimos minutos el DJ. Bueno, DJ. Vos sabés que me faltó Ricardo Giacoboni que venga a bailar, che. Estaba pensado para este año, pero bueno, nuevamente nos tenemos que guardar y cuidar más que nunca. Así que lo vamos a dejar para más adelante, vamos a ver qué pasa más adelante. Está bastante jodido, ¿eh? A cuidarse, chicos. Queridos oyentes, nos vamos despidiendo hasta el jueves que viene, si Dios quiere y nos permite estar aquí. A partir de las 15, no te olvides, comienza Locos por el Americano. Quédate con la programación de Radio Box. Ya viene siempre rock and roll. Un placer haber estado con ustedes, compartiendo toda esta música, que a partir de hoy en adelante creo que lo único que nos va a quedar, compartir música, porque bailar de vuelta no se puede. Van a empezar todos con los vivos de nuevo, con la sirenita. Besote grande para todos. Que tengan un bendecido fin de semana. Pórtense bien, por favor. Chau, Carlos. hasta la semana que viene, chicos. Muchas gracias por estar ahí. Besote enorme para todos. Chau, chau. Luego de los comerciales.